FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. Tu amor te espera, no esperes más. Porque perdiste tanto tiempo. Indecisa al hablar, tan dura como Humphrey Bogart. Entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda. Y era tu diversión burlarte de los ilusionistas. Buenos días a todas, a todos. Estamos aquí en esta conferencia de prensa, los gremios CONADU, SADOC, FADUC, FEDUM, FATUN y FETERA, anunciando el paro nacional que vamos a llevar adelante todos y todas el día de mañana, en motivo del tratamiento del presupuesto nacional, con una marcha que va a comenzar en el Palacio Pizurno. Concentramos a las 9 de la mañana en el Palacio Pizurno y luego marchamos al Congreso de la Nación, donde vamos a confluir con la CTA, con los gremios de la CGT, de la Corriente Federal. Que no tenemos que admitir que se convierta en un deporte nacional el tiro contra los manifestantes. No podemos admitir que se convierta en una práctica natural la persecución, las motos, los balazos de goma, las fotos al otro día mostrando la gente lastimada. No al ajuste, no al cierre de nuestras escuelas, de nuestros profesorados, al ajuste en la formación docente, en la escuela técnica, en las becas para nuestros pibes. Buenos días, esto es Canto Maestro, el programa de Cetera por Radio Gráfica. Como era de prever, represión nuevamente en el Congreso, brutal represión de la policía, persecución. Estamos acostumbrados a estas represiones. Pasó el año pasado con la marcha de los jubilados en contra de la reforma previsional y después episodios detestables que todavía no están esclarecidos, como el de Santiago Maldonado, el de Nahuel, la detención de Grabois y otros integrantes de organizaciones sociales, y en el día de ayer nuevamente represión, persecución y la detención de diferentes referentes sociales, entre los cuales se encontraba Nacho Levy de La Garganta Poderosa. Ahí estuvo Cetera exigiendo su liberación. Este es el ambiente que se vive. Finalmente se votó este presupuesto vergonzoso del FMI, un presupuesto que va a traer más ajuste, más penurias para el pueblo argentino. Y esos diputados, primero que dieron quórum y después que levantaron la mano aprobando este presupuesto, ¿realmente fueron votados por los ciudadanos de sus provincias para que haya menos educación, menos salud, menos cultura? Una vergüenza, una democracia maniatada, una democracia prebendaria, una democracia que juega un baile con la música del FMI. Más ajuste, más deuda externa, menos educación, menos salud, menos cultura. Pero hay que seguir resistiendo y luchando. Vamos a seguir en la calle porque hay que seguir peleando. Ya vivimos esto en los 90, lo vivimos y pudimos salir. Vamos a seguir batallando en la calle

La monja y el cura podría pasar, rencor con ternura jamás. Sin duda uno busca un color, un lugar, o la bombonera o el monumental. Aceite con agua imposible mezclar, ni el fuego y las olas del mar. Nos hicieron creer que elegir está mal, que debemos marchar sin chistar, agachando la vista y besando el puñal que en la espalda nos van a clavar. Lógico que te digan que es trágico, que te pongas del lado que solo te indica el dolor, la caricia, tu fe y tu verdad, enfrentando a ese sordido pensamiento lunático que te dice que aquí hubo un hecho fantástico que abrió una grieta por casualidad. La semana terminó movida y terminó en una jornada histórica para los trabajadores. La marcha a Luján. Vamos a escuchar a María Reigada, secretaria de Derechos Humanos de la CTA Provincia de Buenos Aires, y su reflexión sobre esa jornada donde primó la unidad de los trabajadores, movimientos sociales, una unidad para frenar el ajuste, para frenar el modelo económico, y bajo la consigna paz, pan y trabajo. María Reigada, secretaria de Derechos Humanos de la CTA Provincia de Buenos Aires. La celebración ecuménica que se realizó el sábado en Luján, con esa gran unidad mostrada desde el campo sindical, pidiendo por paz, pan y trabajo, como en la época de la dictadura lo hizo la CGT Brasil de la mano de Saúl Ubaldini, la verdad que fue muy conmovedor. En un punto porque nos recordaba esa jornada, en otro punto además porque quizás la Basílica de Luján expresa un sector de la Iglesia que comulga con los sectores populares, con los sectores de los trabajadores y las trabajadoras, así que fue interesante e importante estar ese sábado en ese lugar. Pero además fue un arco de convocatoria que nos habla de que en este momento lo que se está discutiendo es si seguimos caminando hacia un país hambriador, hacia un país que va a generar además una deuda que la va a padecer más de una generación, que nos va a implicar un país regresivo, recesivo, que va a dejar a muchos trabajadores y trabajadoras afuera de los derechos más fundamentales, de los derechos humanos, del derecho a la salud, del derecho a trabajar principalmente, del derecho a poder comer, a vestirse, a tener una vivienda, a poder estudiar. De eso es que estamos hablando, y fue un acto muy importante, una expresión muy popular, pero además un acto que hablaba de una unidad necesaria para poder exigir al gobierno que no sancione este presupuesto y que no continuemos con los preceptos del acuerdo del Fondo Monetario Internacional. De estas recetas ya conocemos, estas recetas ya las hemos vivido y ya sabemos que lo único que nos conduce es a un tobogán hacia abajo y sin salida. Y de esto se trata, poder definir entre todas las organizaciones, entre todas las representaciones sindicales, sociales, políticas y también religiosas que estuvieron el día 20 en la Basílica de Luján, poder definir un amplio sector que en vistas del 2019 nos dé posibilidades de poder desterrar esto que en este momento estamos viviendo, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo con el imperialismo, y darle la espalda al pueblo. Creo que además fue muy conmovedor. Quienes estuvimos, vivimos esa jornada con mucha emoción. Era María Reigada, secretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, de la CTA, y su reflexión sobre la jornada en Luján de los trabajadores. Tiza y carbón. Tiza y... Maestros, tiza y carbón. Militantes. Ricardo Juan Mateo Carvis tenía 26 años. Era docente. El 22 de octubre de 1978 fue secuestrado en San Isidro, provincia de Buenos Aires, por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Ricardo Juan Mateo Carvis, docente desaparecido durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y Carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. No todo es ajuste, penuria para el pueblo, tristeza, angustia, represión, encarcelados, presupuesto del FMI. También en esta semana hubo buenas noticias. Igual siempre decimos desde este espacio que la lucha se hace con alegría, y qué mayor alegría que el festejo de los 41 años de Abuelas de Plaza de Mayo, con dos invitados, dos artistas excepcionales como León Gieco y Silvio Rodríguez. Abuelas de Plaza de Mayo. Su lucha, su compromiso, su entereza, su coherencia, los nietos recuperados, los nietos que quedan por recuperar, las banderas siempre levantadas de memoria, verdad y justicia. Estela de Carlotto y las demás abuelas estuvieron en este homenaje tan merecido a estas luchadoras que son un faro, igual que las madres de Plaza de Mayo en nuestra lucha, en nuestra construcción. Un abrazo desde Cetera a las abuelas y a su lucha incansable. A seguir batallando, queridas abuelas de Plaza de Mayo. Por viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, por las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir como el viento. Vamos a escuchar a Carlos De Feo, secretario general de CONADU, y su reflexión sobre la situación de las universidades. Mirá, hoy estamos con una situación muy complicada, una situación presupuestaria, con un presupuesto, el de este año, que ya ha sido destruido prácticamente por la inflación. No ha habido, nosotros hicimos una gran movilización, donde hicimos junto con Cetera, con Sadov, para pedir que hubiese un refuerzo presupuestario, que hubiese un refuerzo para becas. El Poder Legislativo no nos escuchó, eso no sucedió. Y es un presupuesto que claramente fue vetado, previendo un 15% de inflación, que ahora está superando el 40%, y un presupuesto que, aparte de la devaluación, también sufre la subejecución. Así que estamos en una situación complicada, estamos discutiendo para el presupuesto del año que viene, que también es un presupuesto que trae ajustes, quizás no tan grandes como en el resto de educación. Yo creo que esto también fue parte del producto de la larga lucha que dimos este año con grandes movilizaciones, pero así todo está previendo, inclusive en algunos ítems, ajustes mayores al 25%, lo cual nos va a poner nuevamente en el año 2019 en esta situación de achique permanente que las universidades vienen sufriendo desde 2015, cuando asumió la Alianza Cambiemos. Y además tenemos una... Nosotros firmamos una paritaria que tenía un 25% de aumento promedio, que hoy, con la disparada de la inflación en este último mes, y bueno, en el que estamos transcurriendo ahora en octubre, que ya termina, vamos a tener que pedir el adelantamiento de la revisión que iba a ser en enero con el salario de diciembre. Lo vamos a tener que adelantar, vamos a pedir adelantarlo ahora a fin de mes, porque también lo nuevo con el presupuesto, la inflación se va comiendo el salario. Carlos De Feo, de CONADU. Hay un ajuste en educación, pero también una transferencia de recursos hacia la educación estatal, hacia la gestión privada. ¿Notaste eso también en la universidad? Sí, hay un ítem en el presupuesto nuestro que es de arriba de, creo que aproximadamente 1.400, 1.500 millones de pesos, que va directamente a las organizaciones territoriales, es decir, a las ONG. Ahí estamos avanzando, eso que venimos denunciando desde hace tiempo, que la mercantilización y la privatización pasa no solamente por las empresas que hoy están como Pearson y otras, bueno, el Banco Santander, que están trabajando para introducirse dentro de la educación pública, sino también a las ONG, ¿no?, que son las que finalmente, como sucede en muchos países de América Latina, van a tratar de regular la educación pública en nuestro país. Y en este presupuesto empezamos a ver claramente cómo eso avanza, ¿no? Yo creo que sí, hay no solamente una transferencia enorme de los recursos hacia el pago de intereses de la deuda y otros, sino también esto que decíamos recién, ¿no?, cómo se le va transfiriendo los recursos de la educación nacional pública a la educación estatal pública a los privados. ¿Cuál es el camino que debemos continuar desde los diferentes sindicatos, desde los trabajadores, el pueblo en general? Yo creo que, bueno, los docentes hace ya un tiempo, cuando comienza este gobierno, hemos ido avanzando en un camino de unidad, los sindicatos docentes, CONADU, CETERA, SADOP y otros sindicatos. Hoy ha estado acá también el Sindicato de Trabajadores No Docentes de las Universidades, también están los sindicatos de docentes de las tecnológicas y otros. Hemos ido avanzando hacia la unidad, pero me parece que básicamente el camino es ese, ¿no? Concluir en la unidad de los trabajadores, poder recuperar nuestras organizaciones que han estado conducidas, no siempre, y me refiero concretamente al caso de la CGT, no siempre en función de los intereses de los trabajadores, sino más bien de algunas cúpulas burocráticas. Pero me parece que a partir desde el año pasado, desde diciembre, concretamente en la pelea que se dio en la calle por la reforma del sistema provisional, si bien avanzó el sistema provisional, pero yo creo que allí también los trabajadores pudimos empezar a ponerle un freno a esto, porque empezamos a organizarnos, y me parece que la organización de los trabajadores, en la movilización en la calle, es también la única posibilidad, junto con sectores del pueblo, como las organizaciones territoriales, es el camino para poder finalmente constituir una alternativa a este modelo neoliberal que hoy encarna la Alianza Cambiemos, que el año que viene pueda dar, por el único camino que nosotros creemos que se tiene que dar el cambio, que es el democrático, que es el de los votos, un cambio en este gobierno para poder instalar nuevamente en la Casa Rosada una alternativa nacional y popular que dé respuesta a la necesidad de los pueblos y no a un grupo de evasores, fugadores de capital, oligarcas explotadores, como es lo que hoy tenemos sentados en la Casa Rosada. Era Carlos De Feo, secretario general de CONADU. Palabras maestras. Palabras maestras. Pintar es otra manera de llevar un diario. Yo no pinto lo que veo, pinto lo que siento. Palabras maestras. La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Pablo Picasso. Palabras maestras. Palabras maestras. Nos vamos al próximo bloque con este genial artista, Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso, quien nació un día como hoy, 25 de octubre de 1881 en Málaga, España. Pintor, dibujante y escultor. Cómo no recordar su periodo azul y rosa, creador junto con Georges Braque del cubismo. Algunas de sus obras, Las señoritas de Aviñón, Ciencia y Caridad y El Guernica. Su gran obra. Partió el 8 de abril de 1973 en Francia. Pablo Picasso. Canto Maestro. El programa de Cetera. Jueves de 12 a 13. Por FM Gráfica. 89.3. Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro.

provincias de la Argentina. Todavía no se cerró paritaria por la crueldad, la brutalidad y la insensibilidad de un gobierno que no respeta a los docentes y que no respeta la educación. Parte del discurso de Sonia Lesso en la marcha de ayer frente al Ministerio de Educación en rechazo al presupuesto educativo, un presupuesto de ajuste a la medida del FMI. Esperando por la nave espacial, tan lejos del mundo real. Tierra adentro me persignaré expectante. Consumido sin deseo de amar, refugiado en un mundo virtual. Tu risa me trajo hasta aquí y te espero. Todo el país participaron los sindicatos de base de CETERA, también obviamente, como dijimos, este paro nacional docente y esta movilización fue convocada por CETERA, CONADU, SADOP, FADUM, FADUT y FEDUM. Vamos a escuchar ahora testimonios de distintos representantes de los docentes de las distintas provincias. Soy Lidia López, la secretaria general de UTELPA, la Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa. Nos encontramos hoy aquí, una vez más, en este plan de lucha en contra de este presupuesto 2019 y en que decimos no al Fondo Monetario Internacional en defensa de la escuela pública. Soy Fabián Pestín, soy vocal de ACMER, Entre Ríos, secretario de Educación de CETERA. Estamos acá, junto a todos los compañeros, en defensa de la escuela pública, de la educación pública, popular, gratuita, laica y para todos. Decimos no al FMI, decimos no a la privatización de la educación. Verónica Betancourt, secretaria gremial de CONADU. Estamos acá con las compañeras y los compañeros de los sindicatos de base de nuestra federación para decir que no a este presupuesto que está presentando el Ejecutivo, que significa un recorte para las universidades, un recorte para la educación pública en general y para la salud y, por supuesto, para todo lo que tenga que ver con la asistencia social. Eran los testimonios de Lidia López, secretaria general de UTELPA La Pampa, Fabián Pesín, de ACMER Entre Ríos y prosecretario de Educación de CETERA, y Verónica Betancourt, secretaria gremial de CONADU. Canto maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Virgilio Hugo Espósito. Nació el 3 de mayo de 1924 en Zárate, provincia de Buenos Aires. Pianista, compositor, letrista e intérprete. En 1938 compuso la música de su primer tango, Rodando, junto a su hermano, el poeta Homero Espósito. Con Homero y el baterista Tito Alberti, a los 16 años formó una orquesta típica de tango. Dos años más tarde formó una orquesta de jazz. En 1945 se radicó en Buenos Aires. En 1947 fue nombrado director de la orquesta de Radio Splendid. A fines de los años 50 fue productor discográfico del cantante Billy Cafaro. En los años 60 se fue 8 años a vivir a Brasil, donde trabajó para la RCA y grabó dirigiendo una orquesta con Neil Sedaka y Polanca cantando en español. Yo no tengo sino que ver al cielo y lo... En los años 70 creó dos sellos discográficos, Azur, Azur y Pincel. En sus últimos años trabajó con músicos del rock argentino, Lito Nevia, Andrés Calamaro y junto a Charly García, quien diría: los hermanos Espósito son como los Mick Jagger y Keith Richards del tango. Colabora en la banda de sonido de la película Funes, Un gran amor, del cineasta Raúl de la Torre. De sus temas recordamos: al salir descubrimos que ese día, afuera con, afuera el, sol, con el sol, afuera con el sol, yo vi. Salimos otra vez, la luna sobre el mar, como otras tantas veces, como otras tantas veces. Vete de mí, vete de mí, vete de mí, vete de mí. Y Naranjo en Flor. Virgilio Hugo Espósito se fue de gira el 25 de octubre de 1997. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río. Naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que se detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz. Canto maestro. Mi nombre es Esteban Giachero, soy delegado de la agencia Telam por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA. Bueno, el jueves pasado tuvimos una nueva ratificación judicial del camino que emprendimos hace ya 4 meses con paro y permanencia, por lo cual hemos reincorporado a 138 compañeros, ya suman más de 260 los compañeros y compañeras reincorporadas. Por ese motivo y entendiendo que cumplimos el objetivo de las medidas de fuerza, que son el paro y la permanencia, el día lunes pasado, a partir de las 0 horas, hemos suspendido las medidas y hemos llamado a una mesa de trabajo al directorio de la agencia para restablecer a la brevedad el servicio periodístico y las tareas. Estamos a disposición de lo que se nos indique, de poder volver a hacer periodismo, de poder volver a ser una agencia federal y plural como la que teníamos antes de los despidos. Estamos muy satisfechos con la tarea gremial que hemos hecho, con la unidad que hemos logrado, con la solidaridad de distintos gremios, particular de la CETERA, que siempre nos acompañó en todo este recorrido. Y bueno, creemos que este triunfo es producto de esa solidaridad, de haber rodeado el conflicto de muchos sindicatos, de muchos espacios políticos amplios que nos han brindado apoyo y la posibilidad, bueno, de estar nuevamente con todos los compañeros trabajando. Ojalá la empresa entienda esto, el directorio, y a la brevedad retomemos las tareas, porque esa es nuestra voluntad. Era Esteban Giachero, delegado de TELAM, con esta noticia, esta buena noticia, del fallo de la justicia que ordena reincorporación de los trabajadores. Los amigos del barrio pueden desaparecer, los cantores de radio pueden desaparecer, los que están en los diarios pueden desaparecer, la persona que amas puede desaparecer, los que están en la calle pueden desaparecer en la calle, pero los dinosaurios van a desaparecer. Los amigos del barrio pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer. 67 años cumplió Charly García, de 23 de octubre, de gran músico que integró bandas como Sui Generis, Serú Girán y La Máquina de Hacer Pájaros. 47 discos, muchísimos premios. Algunas de sus canciones más emblemáticas: Canción para mi muerte, Necesito, Quizás por qué, Confesiones de invierno, Rasguña las piedras, Instituciones, Cómo mata el viento norte, El fantasma de Canterville, Desarma y sangra, Canción de Alicia en el país, Peperina, Yendo de la cama al living, Los dinosaurios, Demoliendo hoteles, Rezo por vos, Inconsciente colectivo. Tocó con músicos de gran talla como él: Luis Alberto Spinetta, Fito Páez, Mercedes Sosa, Gustavo Cerati, Pedro Aznar, David Lebón, Andrés Calamaro. Un pequeño homenaje a este gran músico, a este rockero que nos acompaña siempre, que es Charly García. Feliz cumpleaños, Charly. 67 años de música y de historia. Canto Maestro. Seguimos escuchando a quienes participaron en esta marcha. Vamos a escucharlos. Fernando Ramírez, secretario general de Sustenco Corrientes, entidad de base de Cetera. Estamos aquí marchando en este día por más presupuesto educativo para decirle no a los recortes de Macri, que trajo desde el 2015 a la fecha miseria, desigualdad y hambre en nuestra provincia. Por eso hoy estamos aquí manifestándonos y vamos a seguir manifestándonos en nuestra provincia en el marco del presupuesto provincial, que es quien también está direccionado en este ajuste nacional con el Pacto Fiscal Federal. Bueno, estamos justamente por esto, ¿no? Luchando desde la Cetera, de Sustenco, conjuntamente con las organizaciones sociales y gremiales de CTA y CGT. Soy Beatriz Martínez, secretaria gremial de la AMP, miembro de Junta Ejecutiva de la Cetera. Estamos hoy marchando contra el ajuste, contra el presupuesto del Fondo Monetario Internacional, contra el hambre y contra los tarifazos. Queremos la ley de paritaria y queremos también una jubilación digna para nuestros viejos, para nuestros adultos mayores. Nuestro propósito es que el Fondo Monetario Internacional se vaya y que el gobierno nacional financia la escuela pública. Soy Guillermo Parodi, secretario de Junto de UTE, secretario de Prensa de CETERA. Los docentes de la Ciudad de Buenos Aires hoy marchamos contra este presupuesto ajuste, contra este presupuesto elaborado por el Fondo Monetario Internacional, porque recorta los derechos de enseñar y aprender, atenta contra el derecho social a la educación, porque avanza sobre las conquistas históricas de los docentes y por sobre todas las cosas, porque queremos una sociedad más justa con un presupuesto de cara al pueblo y no de cara a los intereses transnacionales. Fueron las voces de Fernando Ramírez, secretario general de SUTECO Corrientes, Beatriz Martínez, secretaria gremial de AMP La Rioja y de CETERA, y Guillermo Parodi, secretario general adjunto de UTE Ciudad de Buenos Aires y secretario de Prensa de CETERA, en la marcha que realizamos al Ministerio de Educación exigiendo mayor presupuesto y luego al Congreso en rechazo del presupuesto del FMI. Se entregaron los premios Democracia, estuvo Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA, en el acto, y el reconocimiento para Sandra y Rubén, los docentes de la Escuela 49 de Moreno, que por desidia, por ajuste, por esos funcionarios que miran para otro lado, hoy no están con nosotros, pero fueron reconocidos en los premios Democracia, también en la marcha docente. Sandra y Rubén presentes, ahora y siempre. Tenemos más voces de quienes estuvieron en la marcha. Escuchémoslos. Soy Luis Lichero, secretario adjunto de UDAP de la provincia de San Juan, y también soy secretario de Educación Privada de la CETERA. Estoy acá justamente porque es necesario que, primero como docente, segundo como trabajador, tercero como ciudadano, lógicamente vengamos a exigirle al Congreso, a nuestros representantes, sobre todo los de la provincia de San Juan, a que obviamente no se sumen al ajuste que propone el Fondo Monetario respecto de, fundamentalmente, de educación. Soy María Laura Torres, secretaria adjunta de SUTEBA, y estamos acá todos los docentes de la provincia de Buenos Aires, junto con el resto de los docentes de todo el país, desde la Quiaca hasta Tierra del Fuego, un paro impresionante que con esta fuerza demuestra el rechazo absoluto a un presupuesto que viene a ajustar a todo el pueblo argentino, que viene a ajustar fundamentalmente y fuertemente a la educación. Así que acá, después de haber realizado un inmenso acto frente al Ministerio de Educación de la Nación y Palacio Pizurno, nos movilizamos ahora al Congreso de la Nación y exigiéndoles a todos los legisladores que no levanten la mano en contra del pueblo argentino. Así que desde la avenida 9 de Julio, marchando hacia el Congreso junto al resto de los trabajadores y las organizaciones sociales. Soy Javier Almirón, docente de la provincia de Santa Fe, agremiado ANSAFE. Estamos manifestando y movilizando en este día tan terrible para el conjunto del país en contra de la sanción y de la media sanción del presupuesto nacional, que es un presupuesto que va a reducir las posibilidades del ciudadano de a pie, de la gente común, de poder acceder al derecho social a la educación, pero también a la salud, a la previsión social, porque este es un presupuesto que está escrito de puño y letra por el Fondo Monetario y que no contempla ninguna de las necesidades del pueblo argentino, sino los mezquinos intereses de los CEOs que conforman esta banda presidencial que está en el Poder Ejecutivo Nacional. Fueron los testimonios de Luis Lucero, secretario adjunto de UDAP San Juan y secretario de Educación Privada de CETERA, María Laura Torres, secretaria adjunta de SUTEBA, y Javier Almirón, secretario gremial de AMSAFE Santa Fe. Y nos vamos con una actriz que estuvo en Canto Maestro mateando con nosotros, hoy en el día de su cumpleaños, Marta Bianchi. Mateando sueños. Bueno, mi sueño es, en lo personal, lograr un equilibrio, y un equilibrio entre todos los miembros de mi familia, armonía, vivir de mi trabajo, hasta que sea muy viejita. Y, bueno, y mi sueño colectivo es que haya equidad, que no haya pobreza, que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades. Compartir con mi familia y mis amigos. Hola, soy Marta Bianchi. Paz, amor y trabajo. Eso. Esto fue Canto Maestro, el programa 596 de CETERA. Operación técnica Nehuen Ríos, control central Marcos Maldonado, en los audio y producción Andrés y Miguel. Muchas gracias. A seguir resistiendo, a seguir luchando por más justicia social, por menos ajuste, por más dignidad. Hasta el jueves que viene. ¡Fuerza, compañeros! ¡Acá no termina nada! ¡La lucha continúa! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a los maestros por estar acá! ¡Por estar en todo el país garantizando este palacio! ¡Fuerza! Canto Maestro. El programa de CETERA. Jueves de 12 a 13. Por FM Gráfica. 89.3. Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de CETERA. El programa de CETERA.